Como el Padre. Como el Padre y tú, Jesús, su Hijo, uno son. Haznos uno. Su pasión, Jesús, venos unidos en amor. Haznos uno. Padre. Haznos uno en ti, Señor.